Señor bendito, gracias porque nos das estos textos que, Señor, nos hacen reconocer nuestra debilidad como seres humanos, nuestra dependencia que tenemos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nos hable y nos exhorte, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le he puesto al sermón de hoy es Promesas humanas y promesas divinas, porque es evidente que Pedro hace una promesa, no es una promesa exactamente, es una declaración, pero podemos entenderlo como una promesa, porque una promesa es algo que dices que vas a hacer. Y Jesús muy sutilmente también dice una que quizás pasa desapercibida y la vamos a ver en este momento. Y como mencioné hace rato, este es un paréntesis que los estudiosos no saben dónde colocar exactamente en el tiempo, si en el aposento alto, cuando están todavía terminando de cenar, o en el jardín de Getsemaní, o en medio. No hay ninguna referencia que nos haga ver dónde se encuentran. De hecho, si llegando a casa quieren leer y saltarse esta porción, es decir, pasar del versículo 26 hasta el 32, la historia sigue como si no estuviera interrumpida, es un paréntesis. Entonces, recuerden, sáltense esta sección del 26 al 30, del 26 y continúen en el 32, del 25. Y van a ver que es algo que Marcos decidió escribir y que, bueno, porque tiene muchas cosas tiene muchas cosas importantes de las cuales podemos aprender. Jesús acaba de terminar de celebrar la Pascua, tomar el pan, tomar el vino, y está en las horas más oscuras de su vida, porque sabe que tiene el tiempo contado, que ya está, bueno, siempre tenía el tiempo contado, pero ahora está llegando hasta el final de este tiempo. Sabe que va a ser traicionado y va a ser entregado a los líderes, quienes finalmente van a dictar su sentencia de muerte. Y cuando hablo de promesas, hay personas que tienen una gran fuerza de voluntad. Hay áreas que uno es más fuerte en su voluntad, unas es más débil. Uno puede decir, me voy a levantar todos los días a esta hora y va a levantarse a esa hora. Otro puede decir, me voy a levantar a esta hora y le va a costar trabajo levantarse a esa hora. Diferentes áreas, diferentes con dietas, con lecturas, con disciplinas. Hay unas áreas que nos cuestan más trabajo y unas que nos cuestan menos trabajo. Va a parecer ridículo, pero yo tengo literalmente años diciéndole a Janelle, ahora sí me voy a dormir temprano, ahora sí me voy a dormir temprano. Y no puedo dormirme temprano. Y de hecho, les tengo que confesar, anoche por fin me acosté temprano, a las 11:25, para mí es temprano. Y de pronto desperté como a las 2 de la mañana y ya no pude dormir. Y eran las 5 de la mañana. Ya vi que quizás en el nombre llevamos la penitencia, tocayo. Eran las 5 y cuarto de la mañana y yo dando vueltas y haciendo Y yo, Señor, no quiero pensar ya nada. ¿Por qué me deja? ¿Por qué tengo que pensar? Estaba tan cansado, estaba tan feliz de que me había ido a dormir temprano a la casa, digo, a la cama. Y bueno, qué malo que no soy el único, qué malo que tenemos que compartir es difícil. Pero para unas personas es muy fácil, ¿no? Tengo sueño, me voy a dormir. Mi hijo afortunadamente tiene eso. Tengo sueño, se acuesta y se duerme. Yo no puedo. Y también hay una gran diferencia entre hacerse una promesa a uno mismo y hacérsela a otra persona. Cuando uno se la hace a uno mismo, en mi caso, probablemente podemos decir, pues es que soy así, o sea, me cuesta mucho trabajo, por más que lo intento, no puedo hacerlo. Tengo también muy mala disciplina que siempre digo, ya terminé, pero puedo hacer un poquito más. Pero puedo hacer un poquito más. De hecho, lo que he estado pensando es, voy a poner la alarma para poder acostarme temprano, bueno, cerrar mis cosas a la hora que suene la alarma. Cuando se lo hacemos a otra persona, la persona espera algo de nosotros. Pero cuando se lo hacemos a Dios, Dios también espera que cumplamos. Y en este contexto vamos a entrar al texto, porque Pedro va a hacer una afirmación que no puede sostener. Y como Pedro, muchos de nosotros hacemos promesas muchas veces y no las podemos sostener delante de Dios. Pero la historia comienza con las palabras fulminantes de Jesús, palabras que Uno podría decirle a un amigo, espérame, primero vamos a hablar de otra cosa, porque van caminando, bueno, no sabemos dónde están, pero la historia comienza con las siguientes palabras. Todos ustedes me abandonarán. No es, digamos, la frase que esperas que te diga un amigo después de cenar. Todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús es muy honesto, muy directo y va directo al grano. Quizás uno esperaría que fuera un momento reflexivo, acaban de tomar esta cena que ha sido tan simbólica, en la que Jesús ha dicho nuevas palabras, palabras que han modificado un poco el sentido en el que lo veían los judíos, y ahora, bueno, sus discípulos ahora, y quizás están tratando de procesar esto cuando de pronto, ¡pum! Ustedes, todos, me van a traicionar, me van a abandonar, no dice traicionar. Jesús está citando las palabras del profeta Zacarías, que se encuentran en Zacarías 13, 7. Y cuando uno lee los primeros 10 versículos aproximadamente de Zacarías 7, de Zacarías 13, se da cuenta de que lo que está hablando es de una promesa de redención. El contexto en el que está hablando el profeta es de que efectivamente va a herirse esta persona, pero que va a haber una redención posterior. Dice William Lane que Dios ordena, todo pasa por la voluntad de Dios, que el hombre, a quien se refiere el profeta, dice, el hombre en quien confío, es como dice la nueva versión internacional, si tiene la Reina Valera, dice, el hombre compañero mío se ha herido para que todas las ovejas se dispersen como una parte integral de un proceso de refinación que resultará en la creación de un nuevo pueblo de Dios. Esta acción está asociada con la apertura de una fuente para limpiar el pecado a favor de la casa de David y de Jerusalén. Y Jesús conoce el corazón humano. Es nuestro creador y sabe que somos débiles, sabe de cada uno de nosotros cuáles son las áreas en las que flaqueamos. Especialmente cuando las circunstancias son muy adversas, como las que ellos están a punto de pasar en muy poco tiempo. Entonces, por eso les dice Jesús, ustedes me van a abandonar, sabe que vienen momentos difíciles y sabe que somos seres humanos. Ahora, hay que apropiarnos de estas palabras. Sé que es difícil porque uno nos han enseñado desde chiquitos, tu fe, nunca tengas dudas, nunca tengas dudas, esa es tu fe. Y entonces tratamos de hacerlo como un pensamiento positivo. Si no dudo, entonces no me va a pasar. Pero no se trata de esto. Jesús nos conoce. No se trata de tomar nuevamente el aspecto cínico, la parte cínica de, bueno, si voy a fallar, pues de una vez, ¿no? No se trata de eso, porque la Biblia también nos habla de estar constantemente esforzándonos. Pero Jesús continúa, y aquí es donde viene una promesa que es muy sutil y a veces, quizás por el impacto de las primeras palabras, la promesa pasa desapercibida. Dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Si me hubiera dicho Jesús estas palabras, yo me hubiera quedado con la primera parte, con la parte del impacto de que me vas a abandonar, y quizás estas hubieran quedado un poco desapercibidas. Pero notemos que también Jesús está haciendo una promesa. Jesús termina su comentario con una nota de esperanza. Y que esto debe llenar a sus discípulos, como a nosotros, de alegría. Ellos lo van a abandonar, nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a negar a Jesús, a abandonarlo. Pero la promesa es que van a volver a reunirse después de su resurrección. Y debía haber sido interesante, ¿no? Resurrección, Jesús, a ver, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué hablas de su resurrección? A veces pasamos por lo el abandono y se nos olvida esta parte de la resurrección. Casi todos los sermones que he escuchado están más en el abandono. Pero dice, también viene una resurrección. Y no solo eso, sino que me voy a adelantar y los voy a esperar en Galilea. De hecho, cuando resucita en el capítulo 16, versículo 7, el ángel les vuelve a recordar a los discípulos. Jesús, vayan a Galilea porque ahí está Jesús. ¿No? Hay un estudioso que se apellida Melle, R.P. Melle. Dice que Marcos muestra su interés en mostrar a Galilea como un lugar de revelación y de la presencia de Jesús. Jesús no va a guardar rencor, sino que lleno de amor, es el que toma la iniciativa para reunirse con ellos. Los voy a esperar. Porque si no quisiera, si no nos amara, no nos esperaría. Simplemente, bueno, pues ya me morí, ya resucité, ya me voy. Pero dice, los voy a esperar. Y tanto el reproche como la promesa debemos hacerlas nuestras. Ambas son importantes, ambas están unidas intrínsecamente. No siempre vamos a ser fieles, no como nos gustaría. Y cuando exploramos nuestro corazón, sabemos que hay veces que nos ha ganado la avaricia, o nos ha ganado la envidia, o nos ha ganado aquellas cosas que no se ven. Nuestra vida puede ser muy limpia por fuera. No fumamos, no tomamos, no decimos groserías, no bailamos, lo que quieran, lo que nos han enseñado en antaño. Pero en el corazón, ¡oh! Ese odio, ese rencor, esas cosas que no deberían tener cabida, muchas veces están allí. Esta envidia por lo que otra persona está haciendo. La vida cristiana no es una línea recta ascendente, como nos gustaría. Tenemos tropiezos. Los que vamos a trabajar y estamos limitados por el tiempo y de pronto alguien se nos atraviesa, sabemos que empezamos muy bonito la mañana orando, Señor, dame paz, que pueda ser testimonio. Este ya se me atravesó, ¿no? Así somos, así es nuestra vida. O aquel maestro con el que no comparto opiniones, o cosas por el estilo. Subimos y bajamos. Hay momentos en las vidas de cada uno de nosotros en que somos violentamente sacudidos por las circunstancias. Circunstancias que están siempre en las manos de Dios. Y que por eso promete Dios que nada nos va a rematar de sus manos. Pero hay circunstancias, muertes, violencia. Hace poco hablaba con una chica cristiana y me dice, es que secuestraron a mi cuñado. Lo están pidiendo 3 millones de pesos. Tú dices, si yo fuera cristiano, esto sí sería difícil. Otra chica un día me preguntó, oye, si de pronto Dios te quitara violentamente a tus hijos y a tu esposa, ¿seguirías siendo cristiano? Y uno quiere decir que sí, porque sabe que es la respuesta correcta, pero es difícil. Ahora leyendo este libro que les he estado recomendando de Torturado por Cristo, yo veo mucho de lo que está ahí y yo digo, no, yo no podría pasar esto. Yo no tengo la fuerza de voluntad de estas personas. Necesita uno depender plenamente de Dios para poder superar estas personas, estas cosas, y también aferrarnos a la promesa de Dios. Nada nos va a rematar de sus manos. Es una realidad de la cual debemos estar conscientes, creyentes o no, porque todos vamos a tener problemas. El ser cristiano no te va a quitar problemas. El no ser cristiano no te va a quitar problemas. La diferencia es que los problemas los vas a enfrentar con o sin Cristo, pensando que tú tienes la capacidad, o pensando que tienes la capacidad que Dios te ha dado y que Él va a estar contigo para resolver este problema, para superar esta parte difícil. Y nuevamente la promesa es que Jesús los va a esperar. Jesús es el que busca esta oportunidad para reunirse con las personas. Jesús dice también que Dios no va a permitir que tengamos pruebas que sean más fuertes, más poderosas de lo que podamos atravesar. Pero también la promesa, y vamos a verlo más adelante, es que cuando atravesamos estos problemas, después de digerirlos, de hacerlos nuestros, de entender un poco qué pasó, vamos a salir un poco más sabios y un poco más fuertes. Por eso es que todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas difíciles, si una cosa difícil que no me gusta, que me hace llorar, que me quite el sueño, al final me va a hacer más sabio y más fuerte, es bueno. Es algo que debemos desear como cristianos. No debemos desear el problema, sino deseamos crecer como Cristo. Y a veces eso es la forma que Dios utiliza. Tenemos esperanza de que Jesús va a venir en nuestra ayuda y al final va a ser un final feliz. Eso debía causarnos mucha alegría. El final, sea cual sea el proceso, va a ser un final feliz. Pero tenemos que ir creciendo y ir madurando. Estamos en este momento, estoy ayer y quizás un poco tarde con Ana, enseñándoles a andar en bicicleta a los niños. Y me encuentro en este momento difícil en que lo suelto o no lo suelto. Porque yo sé que si lo suelto, puede que se caiga. Y es más, se va a caer, se van a caer, no, no lo dudo. No quiero que pase, pero si yo quiero que ellos aprendan, van a tener que pasar esta experiencia. Se van a tener que raspar y van a tener que llorar. Si nosotros como humanos entendemos esto, ¿cuánto más Dios que nos creó y que sabe todas las cosas? Recordemos que el objetivo principal de los seres humanos es crecer a la altura de Jesucristo, llegar a ser este varón perfecto, varón en el término humanidad. Y recordemos que Jesús permanentemente estuvo enfrentando oposición, rechazos, injusticias y hasta la muerte. Y cuando murió, efectivamente dijo: Señor, no me gustaría que pasara esto, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y estoy seguro que lo hizo con todo amor, no le gustó. ¿Queremos llegar a la altura de Jesucristo? ¿Qué tal si decimos esta oración? Y es muy difícil, bueno, que yo no quiero, Señor, porque estoy... ¿Qué tal si me mandas algo muy difícil? Pero no los va a mandar tarde o temprano. Y no los va a mandar cuando estemos preparados. Aunque no lo sepamos, vamos a estar preparados. Por eso es que Jesús puede hacernos la promesa y que va a cumplir de que Él nos va a estar esperando. Y ahora viene lo que sería como la promesa de Pedro, que nuevamente es una afirmación, no dice te prometo, pero es una afirmación que... Si alguien te la dice, la puedes contar como promesa. A partir del versículo 29 hasta el 31, dice, hasta el 30, perdón. Bueno, 29 y 30. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y hablar de dolor es siempre una enseñanza difícil. Este yo creo que debe ser como de los temas menos populares y los vemos en... He subido mis sermones y todos los que hablan así de pruebas y de dolor tienen menor escala que los que son... ¿Cómo alabar? El que más tiene es una iglesia saludable, alaba y adora a Dios. Ese tiene como 250 veces que lo han escuchado, 350, no sé cuántas veces lo han escuchado. Y de estos que hablan de dolor, de pruebas, dos, tres. Y creo que yo soy el primero, nada más para checar que está en línea. Pero es algo de lo que está compuesto la vida cristiana. Y no solamente nos costó trabajo a nosotros, también le costó trabajo a los discípulos. Por eso es que Pedro reacciona así. ¿Me van a abandonar? No, yo no. Cada vez que Jesús habla de su muerte, de su propia muerte, causa un caos dentro de sus propios discípulos. De hecho, cuando Jesús les había dicho claramente que tenía que morir, Pedro nuevamente anuncia este, que nunca te pase, Señor. Y Jesús le contesta, apártate de mí, Satanás. Está en Marcos 8:33. Y Pedro reacciona nuevamente y promete una fidelidad que no va a poder cumplir. La promesa que hace Pedro y la promesa que hace Jesús son muy distintas, son radicalmente distintas, porque Jesús es Dios y es todopoderoso y lo que promete, Él tiene la capacidad de que suceda. Lo que hace Pedro no es así. Y nosotros somos más como Pedro que como Jesús. Y de hecho yo creo que Pedro se acercaba más a la estatura de Jesús de lo que nosotros estamos en este momento. Ojalá y me equivoque. Y notemos algo interesante. Pedro no está intentando engañar a Jesús. Pedro seguramente lo está diciendo de todo corazón. De hecho, cuando llegan los soldados, sabemos que él saca una espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y después como que se da cuenta de lo que hizo y ya no, como guarda su espada. Bueno, Jesús le dice, guarda tu espada, pero después de eso ya no me lo habla. No, yo ni lo conozco, ¿no? Es lo que decía. Y yo creo que nos parecemos a Pedro en que muchas veces las promesas que hacemos las hacemos de todo corazón. No es que queremos engañar a Dios, sino que de veras queremos hacer algo por Dios. Señor, tú sabes que estoy atravesando esto, por favor ayúdame y voy a hacer esto. Y como mencioné también hace rato, muchas veces confundimos fe con pensamiento positivo. Hay personas en las que dices, de broma, ¡ay, te vas a caer! ¡Ay, no digas eso! Porque nuestras palabras tienen poder. Sí, pero en la Biblia utilizan todo tipo de expresiones que van desde poesía, que van un poco de ironía. que van desde afirmaciones, que van desde regaños. Tenemos que entender que nuestro lenguaje no es un lenguaje único. Los lingüistas en el año 2000, de cualquier país, 2017, no se ponen de acuerdo en lo único que saben es que nuestro lenguaje, que el lenguaje de cada nación, es muy flexible, es muy moldeable y que puedes decir muchas cosas con diferentes sentidos. Y entonces eso es lo que hay que entender. No tenemos que volvernos los cristianos que leemos, digamos, el texto y es todo así como está escrito, porque cuando lleguemos a Apocalipsis o cuando lleguemos a los libros poéticos vamos a tener grandes problemas para entender lo que dice la Biblia. Pero tampoco tenemos que tener esta idea de pensamiento positivo. Piensa, piensa y te va a suceder. No, no. Si Dios quiere, va a suceder. Jonás es el ejemplo perfecto. Pablo era un otro ejemplo perfecto. Ellos jamás pensaron, voy a seguir a Dios. Al contrario, voy a eliminar. Bueno, Pablo eliminó a Dios y Jonás, me voy a alejar lo más posible. Pero Dios hizo su voluntad. Y si Dios puede hacerla con ellos, sin duda puede hacerlo con cada uno de nosotros. Obviamente no estoy sugiriendo tampoco que tengamos pensamientos negativos todo el día, ¿no? Pero que seamos ecuánimes. Que nos demos cuenta de nuestra debilidad. Que seamos conscientes de ella. Y que como Pedro, vamos a caer no una, sino varias veces en la misma piedra. Porque le dice, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Y dicen que solamente los tontos tropiezan con la misma piedra. Pero yo creo que es algo muy humano, porque dices, esta vez no me voy a enojar si pasa esto. Esta vez no me voy a enojar. Esta vez voy a ser más paciente, voy a contar hasta 10. Y ahí vamos, ¿no? Cada uno conocemos de lo que, en nuestras áreas débiles. Y Pedro insiste, porque a Pedro, como a nosotros como a Pedro, no nos gusta que nos digan que no podemos hacer las cosas cuando estamos convencidos de que sí lo hacemos. Pedro estaba convencido, él lo que creía, no quería engañar a Jesús, sabía que tenía el carácter fuerte, y dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Y no es que hayan dicho, sí, Pedro no te va a abandonar, dijeron, no, tampoco nosotros te vamos a abandonar, no podían quedarse atrás. Pedro y el resto no estuvieron de acuerdo con las palabras de Jesús y a veces nos pasa esto. Pedro dijo, me conozco y sé de lo que soy capaz. Y si digo que voy a hacer algo, es porque lo voy a hacer. Pero en la insistencia de ellos, solo va a resaltar la falla. Cuando dices, vas a fallar, y dices, bueno, pues voy en silencio. Voy a probarle que no, está bien. Pero si tú reniegas, te voy a demostrar que no voy a fallar, y luego fallas, esa falla es más dolorosa. Entonces, asumamos esta realidad con humildad. Vamos a fallar. No es que sí vamos a fallar. Algún día, seguro, vamos a fallar cada uno en diferentes áreas. ¿Cuántas veces ya lo hemos hecho? Quizás cada año, 2015, 2017, 2016, 2015, y hasta que tengamos conciencia, este año voy a leer la Biblia, este año voy a tener devocional, este año voy a dar mi diezmo, este año voy a... Y toda una serie, voy a ayudar a mi prójimo, una serie de promesas que las cumplimos por cierto tiempo y luego van disminuyendo. Algunos no, yo sé que no, pero hay áreas en las que cada uno vamos fallando. Nuestro temperamento. Es probable que como Pedro queramos resistirlo y negarlo, decir, no, no es cierto, Memo, lo que estás diciendo no se aplica a mí. Pero yo estoy tratando de decir lo que dice la Biblia. Pero la belleza es en que Jesús no solo promete volverse a reunir con ellos, en donde implica la restauración de su amistad, Jesús no les va a guardar rencor, Jesús no nos va a guardar rencor a nosotros si fallamos. Y aquí es muy útil ver lo que dice Lucas, porque Lucas agrega parte del texto que Marcos omite. Y dice, Lucas, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Está en Lucas 22, 31 y 32. La causa de la negación, de la deserción de Pedro, Es resultado de tres cosas. Y le va a pasar muy rapidísimo. Uno, porque Satanás está buscando como león rugiente a quien devorar, como dice 1 Pedro 5:8, y utiliza cualquier artimaña para hacerlo. Segundo, Satanás no puede hacerlo por su propia voluntad sin las restricciones y el permiso que Dios le dé. Por eso dice, Satanás ha pedido. Si Dios dice no, no, pero Dios dijo sí. Cualquier cosa, por terrible que sea, Dios tiene que decir que sí y Satanás tiene que obedecer. No puede pasar los límites que Dios le ponga. Tercero, el que experimenta este sacudimiento como trigo, que zarandeo, como utiliza la palabra, dice que como resultado será más fuerte y más maduro y va a tener la capacidad de ayudar a los demás. Es lo que le dice, lo que termina diciendo. Pero tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y solamente una persona que es fuerte puede ayudar a los demás. No hay otros detalles finales. Dios, al igual que Job, permite que los discípulos queden a merced del más malvado ser para ser zarandeados. Pero Jesús dice, intercede por ellos. Yo he orado por ti, le dice a Pedro. Y no es diferente con cada uno de nosotros. Satanás sin duda está diciéndole a Dios, Señor, mira a esta persona, mira a este hijo, mira a esta hija. Déjame probarte, como le dijo Job, como dijo con Job, que nada más te busca por conveniencia. Y Dios en ciertas áreas, en ciertos momentos, va a decir, está bien. Pero entremos con la confianza de que Jesús está intercediendo y que Dios está poniendo límites para que no sea mayor a lo que podemos tolerar. En resumen, no estamos exentos de vivir experiencias tan fuertes que puedan sacudir nuestra fe violentamente. Aunque con frecuencia la Biblia nos llama a perseverar, nuestra certeza no está en nuestra capacidad ni en nuestra fuerza de voluntad, sino en Jesús que promete reunirse con nosotros y que además está intercediendo por cada uno de nosotros. Esto debe llenarnos de fe y de esperanza y de alegría. Un pastor que se llamaba John Flavel, allá por el siglo XVII, dijo que entre más crece un santo en el mundo, mejor conoce su propio corazón y las obligaciones hacia su Dios. Ambas cosas te hacen sentir muy humilde. Entre más crece un santo, más te conoces y más conoces a Dios. Y más notas la diferencia. Y entonces dices, debo ser humilde porque no soy tan bueno como pensé que era. Sin duda, los momentos oscuros y difíciles y dolorosos, perdón, sin duda, los momentos oscuros serán difíciles y dolorosos, pero como resultado saldremos fortalecidos y maduros. No porque lo prometamos y tengamos la capacidad de lograrlo, sino porque el que hace la promesa es fiel y tiene la capacidad para lograrlo. Padre, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque sabemos que toda nuestra vida está en tus manos, Señor. Y por eso, aunque pasen muchas cosas alrededor de nosotros, Señor, sabemos que estamos en tus manos y que tú nos guardas y que prometes que todo esto es para fortalecernos y para que no nos fortalezcamos y nos sintamos orgullosos, sino que con este fortalecimiento podamos también animar a los demás. Te pido, Señor, que acompañes a cada uno de nosotros en nuestros momentos difíciles. Sabemos que hay gente que está pasando por momentos muy difíciles y te pedimos, Señor, que tú los sigas fortaleciendo y que nosotros podamos también acompañarlos a cada uno de ellos y que cuando también nos ofrezcan ayudas tengamos esta capacidad de la humildad y recibir ayuda de nuestros hermanos, Padre bendito. Gracias porque eres un Dios fuerte, todopoderoso y omnipotente que cumples con tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.